Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Voladora Radio. Hola muchachos gamers, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Didier Sánchez, Gumor, alias Gumor. Estamos a ya 16 programas de este su programa favorito de Gumor Games, este 17 de diciembre, lunes, empezando su programa especial, porque bueno, hasta yo he estado esperando este programa, ya que vamos a escuchar la sensacional música de Castlevania, este gran juego de la saga de horrores, ¿no? Ya que viene, pues con una gran trayectoria, una gran saga que han sacado de este super juegazo. Pero dentro del juego, bueno, lo que más importa en este programa es la música, que ha tenido bastantes compositores dentro de este género. De este juego, perdón. Y entre ellos está, bueno, la compositora, ¿cómo se llama? Está Michiru Yamane, también está Hiroshi Mizuaka, Yujiro Tarot, y otro que es Kiryu Yamashita. Bueno, es que les digo, son varios compositores que intervinieron en estos juegos, ya que pues ya son bastantes títulos que tiene Castlevania en diversas consolas. Y bueno, hoy pues no vamos no vamos a tener tiempo para escuchar todas las versiones, pero sí las más importantes que marcaron pues realmente la época lo más importante dentro de la música de este super juegazo, ¿no? Ahorita apenas estoy viendo en el Face que pues ya están pidiendo algunos del Sinfonía de la Noche, que de hecho es el tema que está de fondo, es uno de los temas de este gran juego del Sinfonía de la Noche. Pues compañera Rocío Castillo, que está en los controles, le damos a los primeros paquetes de juegos. Que no, es un track, ¿no? Que vamos a empezar con lo más fino que hay. Es una versión clásica, un medley del clásico del primer juego de Castlevania. A ver si les gusta, chicos. Vámonos, Gumor Games. We'll be right back. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la Voladora Radio. Son las 6:47. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien. ¿Qué les pareció esa versión clásica de estos, cómo se llaman? De este proyecto que se llama Nazo Project, del disco Perfect Selección Drácula New Classic. ¿No? La pieza se llamó, bueno, se llama Vampire Killer Wicked Child. Sin duda, yo creo que ya empezaron a activarse los recuerdos de este super gran juegazo de Castlevania, ¿no? Y yo pues traje conmigo mi cartucho de la primera versión que sacó NES del Castlevania, así que es el primer juego que pues empecé y que conocí del sistema NES, ya que sí es un juegazo ya bastante viejito. Pero pues a ver, aquí está el show empezando con esta gran música, ¿no? Rápidamente vamos a pasar a la sección de Zelda para ver qué nos tiene ella, nuestra compañera, con su información y sobre todo los compositores, para que se vayan dando una idea de todo lo que está pasando en esto del Castlevania. Vámonos. Hola, soy Zelda y estás en Gomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Castlevania es una serie de videojuegos desarrollado por Konami. Su debut fue en la Famicom en el año de 1986, aunque en América fue hasta 1987 que la versión reprogramada de Devil's Castle Dracula fue lanzada para la Nintendo Entertainment System. Tal ha sido el éxito de esta saga que se han desarrollado más de 20 títulos sobre la historia que envuelve este universo. Este título está basado en la novela de Bram Stoker, Drácula. De hecho, se considera que la novela está dentro de la continuidad de la serie. Sin embargo, esta serie también incorpora una variedad de otros monstruos de los filmes clásicos de terror, fantasía, además de la mitología. Desde los sonidos electrónicos de la era de los 8 bits, hasta una orquesta sinfónica completa de 27 piezas, la música de Castlevania ha tenido los cambios más dramáticos en cuanto a estilo musical, composición y calidad. La música para el primer juego de Castlevania fue compuesta por Kinuyo Yamashita y Terashima Satoe, quienes fueron miembros del grupo de compositores de Konami. Michiru Yamane trabajó en Symphony of the Night, Aria of Sorrow, Lament of Innocence, Curse of Darkness Bloodlines, y unas cuantas pistas en Harmony of Dissonance y The Dracula X Chronicles. Kenichi Matsubara trabajó en Simon's Quest. Mikio Saito compuso la música para Castlevania Rondo of Blood. Sota Fujimori es responsable de todas las canciones en Castlevania Chronicles. Taro Kudou y Masanori Adachi compusieron la música para Super Castlevania IV. Sotaro Tohima trabajó para la composición de Circle of the Moon. Yusuke Koshiro trabajó en Portrait of Ruin. Oscar Araujo compuso la banda sonora de Lords of Shadow. La música de Castlevania está altamente influenciada por las composiciones del periodo barroco y rococó, tomando como ejemplo a compositores de la talla de Paganini, Mozart y Beethoven. Algunos soundtracks oficiales de este videojuego son Akuma for Dracula Best, volumen 1, fue lanzado en 1990. Este disco incluye una versión de la música de Simon's Quest y tres bonus tracks de la versión del NES. El álbum también incluye el audio de Castlevania y Castlevania 3. Castlevania The Original Game Soundtrack fue lanzado en 1999. Cuenta con una amplia instrumentación electrónica, pero una excepción notable es el solo de violín en la introducción del juego. Dracula X, Nocturne in the Moonlight, o OST, es la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night. El álbum fue lanzado en 1997. Aquí se observa una amplia gama de tipos musicales en cada una de sus piezas, y el juego se presta para la creación de estados de ánimo particulares para cada zona del juego. Una amplia gama de bandas de metal han hecho tributos del soundtrack de este título. Sin duda, Castlevania es uno de los juegos más importantes del género de terror que todo gamer debe jugar. Reportó para Gummer Games, Zelda. ...97.3, La Voladora Radio. Bien, bien. Muchas gracias, Andrea Reyes, responsable de la sección de Las Aventuras de Zelda. Pues ya escucharon todos los compositores que intervinieron en la música de este juego de Castlevania, ¿no? Y la verdad que la música es realmente sorprendente, ya que yo creo que todo músico que estamos dentro del rollo de la música y hemos estado jugando un ratito estos jueguitos de Castlevania, pues sí realmente nos impactan ya por su calidad, su interpretación, su... ¿cómo se puede llamar? Su forma de expresar el ambiente dentro del género de terror. Y pues sí es una, no, o sea, vamos, a pesar de que son varios compositores, no pierde la calidad dentro de la música de estos juegos, ¿no? Vámonos rápidamente porque ahorita estamos en un poco no atravesado el tiempo, pero para que quede bien la rola que vamos a escuchar, ¿sí? Una nada más. ¿Un minuto? Ah, bueno, tenemos un minuto más, pero si ¿sí podemos poner la rola o todavía así? Y hay una vez para que quede chévere, ¿no? Pero sí, antes, para aprovechamos este minuto para que saludamos a este cuate que nos escribió en el Face, Samuel Yáñez, que él dice que, pues sí, que él tenía 6 años cuando jugó por primera vez el Castlevania, y aunque le daba miedo, jugaba solo este juego, ¿no? Pues un saludo a mi carnal, Samuel Yáñez, que nos está escribiendo aquí por el Face, y que sí, su juego favorito es el Castlevania Sinfonía de la Noche, Symphony of the Night. Pues un saludo nuevamente a este compadrito. Pues ahora sí, podemos escuchar esta rolita que es la de... A ver, déjame ver, mis papelitos porque aquí estoy. Esta rola sí, perfectamente. Es la de Begins. De Begins de Castlevania. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, ya estamos otra vez aquí en su programa Goomer Games, chicos, no se lo olvide, escuchando la música de Super Castlevania o Castlevania. La rola que escuchamos anteriormente se llama, bueno, es Beginnings, de este artista que hizo un disco que se llama Perfect Selection Dracula Battle, ¿no? El artista se llama Naoto Shibata, y bueno, hace unas versiones dentro del metal, entre el rock metal, que le quedaron bastante bien, ¿no? Bastante chévere. No sé cómo van escuchando mis compañeros gamers, cómo les está pareciendo el programa. Y bueno, me están pidiendo del Sinfonía de la Noche. Claro que está en la lista, chicos. Espérense tantito. Vamos a escuchar varios temas. El programa es bastante corto a comparación de lo que tiene la música. La cantidad de música que tiene Castlevania con sus compositores, con sus arreglistas, con sus intérpretes, que son músicos desde el jazz, desde el metal, desde el progresivo, clásico, X o Y, no sé. No, obviamente tuvimos que seleccionar las mejores, pero realmente creo que quise basarme más en este disco de la perfecta selección de Drácula, porque sí, es un disco bastante bueno, con todos estos temas clásicos dentro del Castlevania, y uno que otro que hay por ahí, intérprete fuera de este disco, que tiene su propio proyecto, que tocaron temas del Castlevania también. Pues vámonos a lo que sigue, chicos, a otra rola, ¿no? Pero bueno, no dejen de comunicarse con nosotros al Face, ¿no? Sí, es una rola más, ¿eh? Son dos. Ok, vámonos con dos temas que se llama Bloody Tear y Vampire Killer, la versión metal, a ver qué tal. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Pues ahí tienen, chicos, el Vampire Killer. Bueno, primero es Bloody Tear y Vampire Killer del, como les digo, el disco de Perfect Selección Drácula Battle, de este artista, de Naoto Shibata. Realmente una gran propuesta, una buena interpretación, y sobre todo porque, al final de cuentas, yo siempre he dicho que la clásica y el rock, sobre todo el metal, se fusionan bastante bien, ¿no? No sé qué opinan, chicos. Llámenos a los teléfonos al 978-5252, aquí para que nos dejen su comentario, su sugerencia o alguna que otra cosa que quieran comentar, lo que sea. Entonces no nos dejen hablando aquí solo en este programa de Gumor Games. Le mando un saludo a mi compañero, a mi cuate, mi carnal, el Alex, que nos está escribiendo que, al final de cuentas, que sí, igual son otro gran juego, otros grandes recuerdos, que también él y yo estábamos en la misma frecuencia. Pues sí, pues de chavitos, bueno, no tan chavos, ¿no? Pero sí estábamos en la preparatoria cuando nos conocimos, creo yo. Y nos dábamos unos arrancones en los juegos bastante divertidos, ¿no? ¿Qué les puedo decir, chicos? Este género del Castlevania, pues si mezcla varios géneros aparte del clásico, pues sí, ¿no? El barroco. Aquí también leí algunas cosas de que al final de cuentas los compositores que se basaron en la música de Castlevania pues se inspiraron en la música de Beethoven, Mozart, Händel, músicos entre los barrocos y clásicos. Beethoven y Mozart, pues quién no los conoce, ¿no? Händel pues es un compositor barroco también bastante conocido dentro del género. Y pues Castlevania hace un se le pega a ese tipo de influencias de estos compositores para crear su música tan espectacular, ¿no? Y pues sí, pues a mí, yo como músico también me gustaría hacer mi propia versión de este juego, estos covers, por decirlo así. Y yo creo que más adelante, ¿no? Cuando hagamos un especial de los covers o interpretaciones dentro de que, bueno, hemos hecho una invitación para que los músicos que nos estén escuchando y manden su interpretación, ya tuvimos uno que nos mandó y que nos mandó su versión dentro del juego del Silent Hill, pero ahora le toca a Castlevania. Pues vámonos a una pausa, ¿sí? Estamos a tiempo para una pausa, pues tenemos un minuto. Pues un minuto tenemos para ver qué hacemos. Igual vamos a empezar a planear lo que es el Navidad, nuestro especial, porque al final de cuentas también nos tocó el mero 24, ¿sí? Sí, sí, compañera. El mero lunes 24, sí, es lunes, ¿ah? Nos tocó el programa, para darle así como que toque navideño. Conseguimos unas roditas ahí navideñas dentro de la música de los videojuegos. Y a ver si les gusta, chicos. Manden también si tienen algún mensaje romántico, ¿no? Los deseos de año o de de esta época a sus personas más queridas, pues aquí los hacemos llegar, ¿no? Ya con al estilo de Gumor Games, al estilo de una que otra rola especialmente, que vaya al grano con su mensaje, pues una rolita aquí de videojuegos, ¿no? Pero pues obviamente interpretada por músicos, grandes músicos que han hecho su esfuerzo para lograr una interpretación, sobre todo, bastante bien ejecutada, ¿no? Ahora sí, compañera. Sí, yo estoy así como que es que a veces se me van las palabras o las ideas. ¿Va? Vámonos al corte. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games, en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Te damos las gracias a ti y a los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que nos compartieron sus opiniones a través de la Consulta Infantil y Juvenil 2012. Tus propuestas y las de todos los que participaron se agruparon por tema y fueron entregadas a quienes harán las leyes y a quienes gobernarán en el país. Ahora todos tenemos que estar atentos a que ellos tomen en cuenta tus opiniones. Conoce los resultados de este ejercicio de participación en ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Te damos las gracias a ti y a los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que nos compartieron sus opiniones a través de la Consulta Infantil y Juvenil 2012. Tus propuestas y las de todos los que participaron se agruparon por tema y fueron entregadas a quienes harán las leyes y a quienes gobernarán en el país. Ahora todos tenemos que estar atentos a que ellos tomen en cuenta tus opiniones. Conoce los resultados de este ejercicio de participación en ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Son las 7:17. George Orwell, 1984. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia. y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartel del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguieran a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. George Orwell, 1984. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ya. Bien, entonces, esto está que va tomando buen rumbo, chicos. ¿Cómo ven con las versiones que estamos escuchando de metal, sobre todo de Castlevania? Obviamente dicen que es un juego que es obvio que las interpretaciones fueran más metaleras que de otro estilo, pero vamos a escuchar más adelante unos estilos más, ¿cómo se dice? Más, funkeados, más, bueno, vamos, fuera del metal, ¿no? Que dentro de los otros programas que hemos tenido, hemos, sobre todo, por ejemplo, en el programa de Jazz en la Música, hemos tocado versiones del Castlevania al estilo del jazz y bastante bien, bastante bien. Yo no sé si los muchachos que me están escuchando, los gamers, a ver si me mandan un mensaje en el Face, han escuchado el programa del jazz sobre de la música de los videojuegos y han identificado, la música del Castlevania dentro del género del jazz. Y bueno, estoy preparando otro programa especial más adelante. Si es que el mundo no se va a acabar o lo que vaya a pasar, lo que sea, ¿no? Yo no sé, yo estoy como que neutro en esas ideas, ¿no? Pero al final de cuentas, sea lo que pase, mientras, como dicen, nos den un poco más de tiempo y chance, pues vamos a poner más programas especiales, por ejemplo, música ejecutada por puros pianistas, entre varios juegos y entre esos, pues no cabe, o sea, vamos, no falta este de Castlevania, ¿no? Y también tengo preparado otro para música solamente para, ¿cómo se llama? Instrumentos de guitarra, o sea, intérpretes que solamente están tocando una sola guitarra o dos, pero igual, música de videojuegos. Igual, otra preparación estamos haciendo para el especial de electrónica dentro de los videojuegos. Y así como vayan surgiendo las ideas, ¿no? Pero también como tenemos el honor, fíjense, el honor de ser el único programa de aquí de la región de radio, aparte de que hablamos de videojuegos en la música, perdón. A mí me tocó ser como que, no sé, esa suerte de ser el último programa del año. A nosotros nos toca el 31, lunes, para ya ser el último programa. ¿Sí es cierto, compañera? ¿Verdad que sí? El lunes 31, ¿no? Ya, somos el último, entonces tenemos que dar un buen show, no sé qué sé, tengo la idea de poner nada más música de, o sea, vamos, la música original y como se escuchó de los videojuegos como Nintendo NES, Super Nintendo, así, todo el programa pasándomela de esa forma, ¿no? Y bueno, vámonos a más temas, chicos, para que no se aburran con este locutor tan malo, vámonos a otro par de temas, se llama tema de Simon's Orchestra, y creo que esa ya es la única, ¿no? Hay otra, ¿no? Ah, In the Castle. Más bien es tema de Simmons y el otro que se llama In the Castle. Ok, vámonos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Bien, este tema of Simmons, el tema de Simmons y In the Costless son los dos temas que escuchamos anteriormente. Quiero mandar un mega saludo a mi carnal, compadre, que ya tiene un ratototote que no sabía de este brother, mi buen amigo Víctor Hugo, alias el Bart. Un saludote a este que nos está escuchando, un canal que nos está escuchando de Oaxaca. Un saludo a mi hermano, otro de los compañeros que al final de cuentas en la onda del rollo de la música, cuando yo estaba aquí echando rock and rolleros aquí con los amigos de aquí del pueblo. Estos amigos, Hugo, el Bart, así decíamos, el Bart estaba, pues tocaba con una banda ya del DF. Y pues aquí era amigo también de aquí entre los cuates de aquí del pueblo de Amecameca. Y él, pues, ¿cómo se llama? No sé cómo fue que en una tocada, pues, me invita a tocar en su banda, allá en el DF. Hicimos una buena, ¿cómo se llama? Buena amistad. De hecho, allá en su casa, pues, igual, antes del ensayo había una sesión de videojuegos, o después, y pues, solamente también me la pasaba chévere con estos brothers, porque, pues, sí, aparte que es un gran músico, un gran baterista, ya tiempo que no lo veo, carnal, mi brother Hugo, el Bart Simpson, otro carnal. Bueno, pues ahí estaba Bart. Así que un megas, ¿cómo se llama? Me sorprendí de ver tu mensaje y pues te mando un saludo, mi hermano, que pues ya se te extraña por aquí, por estos rumbos, a ver si te das una vuelta, ¿no? Otra noticia que nos hace llegar Samuel, que nos comparte un vínculo que estamos viendo que para el 2003, según esta información, no sabemos si realmente sea verdadera, pero llega que para el 2003 van a sacar una película de Castlevania. ¿Cómo ven, chicos? Hay que estudiar, darnos esta información a ver qué tal. Voy a investigar más a fondo, pero muchas gracias, Samuel, y la verdad estaría genial, ¿eh? Yo estaría como loco para el 2003 esperando esta película de Castlevania, y sin duda sería una de las películas super más esperadas, ¿no? Yo creo que más que Silent Hill, más que, pues no sé, las películas que están saliendo, y ya empezaron a ver que, pues, comentarios que mejor Metroid y ¿qué otra película? Halo, pues yo creo que Castlevania es la que puede dar el bombazo, ¿no? Y espero que sea un poco más allegada al juego, así como Silent Hill. Yo creo que esta película estaría genial, ya que Resident Evil como que para mí ya fue como una decepción, ya después de la primera, ya en adelante ya no fue como que tan chévere, ¿no? Pues vamos a un corte, chicos, a ver, regresamos aquí a su programa Good More Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Good More Games, en la voladora radio. Pausa. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:32. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien, bien. Vamos a ver lo que dice aquí. Bueno, pues sí, Castlevania es en verdad un juego impresionante en su música, ¿no? No sé qué opina usted, muchachos. Llámenos a los teléfonos al 01-597-97-852-52 para que nos den su información, así como Samuel nos acaba de dar un vínculo sobre lo que es la película que dice él que hace como 5 años viene prometiendo la película de la Castlevania en la pantalla grande. Y no, pues la verdad sí, ya estamos súper desesperados por esas adaptaciones al cine, ¿no? Y ya con esta modalidad de las películas en 3D, porque también veo que aquí va a ser que en 3D, ¿no? Aunque he visto que ya está el 4D. ¿Tú, usted qué sabe, compañera Dark, el 4D? ¿Sí? Es un... ya no, bueno, algo me comentaron que ya hasta que se mueven los asientos, te echan agua, que se... no sé. Yo la verdad me he perdido esa experiencia, pero no sé ustedes, compañeros, si gustan darnos un dato de eso, de qué se trata. Estaría perfecto que un juego de Castlevania, pues no sé, como yo creo que como va a estar un poco hardcore, bien, o cómo se llaman, eso de sangriento. Pues espero que no nos echen agua roja, ¿no? O otro líquido que manche nuestro honor. Pues ¿qué onda? Sí, seguimos con más temas, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué tenemos con temas? Ok, aquí ya veo, es Simon Belmont, ¿sí? Del Castlevania, de Prodding Sound Returns, y el Castlevania Sinfonía de la Noche. Los que estaban esperando la Sinfonía de la Noche, vamos a tener ya por fin esta rola. A ver qué les parece, chicos. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Música. Ok, bien. Estos dos temas que escuchamos fueron Simon Belmont, del Castlevania. Este es una interpretación que hace este gran compositor, o músico, perdón, ¿cómo se llama? Aquí está. ¿Qué? Mustin se llama. O no sé si sea un grupo, o bueno, de este disco que se llama Heroes and Villains, o sea, como héroes y villanos, ¿no? El segundo tema es del que estaba más esperado por todos de aquí, de algunos amigos gamers, del Castlevania Symphony of the Night. Dice aquí, Nothing but a Peal of Darks. O sea, y esta interpretación lo hace estos compañeros que se hacen llamar Nopzeta. Nopzet, o sea, es N-O-P-B-Z, ¿no? Y bueno, esta última rola, que es igual, es la versión original que estamos escuchando, bueno, el fondo que estamos escuchando ahorita, que es ese, es la versión, obviamente, la hacen una, esta es la versión original, y la versión que acabamos de escuchar, pues es interpretada por otro músico, otros músicos, haciendo su propia versión, ¿no? De eso se trata este show dentro de la música, de los videojuegos y de los intérpretes, ¿no? Que agarramos un pedacito o un fragmento de una rola de X juego, que nos agrade, nos guste y que nos haya, como que nos haga o nos tenga propuesta, y hacer nuestras propias versiones, a ver qué tal sale el resultado, ¿no? Y esa es la parte, pues yo creo, mágica dentro de la música, porque pues a nosotros como oyentes, dentro de lo que es, bueno, que nos gustan los videojuegos, nos hacen obviamente una propuesta diferente a lo que estábamos escuchando en X consola, y yo creo que es más agradable, porque ya lo está escuchando más con instrumentos reales, ¿no? Ejecutados. Pues no sé. ¿Qué más? Pues, ¿qué más se puede decir? Bueno, yo tengo, no sé, ahí posteada en el Face el juego que fue el primero, que es el que traigo ahorita. Y el otro que ahorita pues empecé a jugar es el Love or Shadow, ¿no? Que ya va a salir la versión 2 para el Xbox 360. Y déjame decirle que los gráficos obviamente son cada vez más impresionantes, pero la música no lo es tanto, no sé. Vamos a ver. Ok, vamos a un corte y seguimos platicando después de esto. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games, en la Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:46. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien. Bueno, les estaba comentando que la música que estaba ahí escuchando durante el juego que estoy echándome del Castlevania Love of Shadow, pues es como la típica música de películas, ¿no? Con uno que otro intervención musical orquestal, y bueno, hay unas partes que están interesantes, pero como ya es más orquesta, más enfocada como si fuera una película, como que ya no es tan atractivo en cierta forma. Porque no sé, o sea, la verdad no me cabe la idea de que ahorita las músicas de videojuegos de hoy en día como que ya no es como los de antes, ¿no? Esos temas tan pegajosos, tan dinámicos, y ahora son como que más a la cuestión de sorpresa, de la atmósfera, y no sé, comenten, chicos, a ver qué opinan sobre esto de la música de los juegos de actuales, ¿no? Y bueno, lo que acabamos de escuchar en el corte, pues sí, déjeme, quiero darles invitación, chicos, los que están escuchando el programa, los gamers, que pues no sé cómo mandar el mensaje, pero al final de cuentas esta es una radio comunitaria, es una radio que depende, pues no, vamos, es ¿cómo se llama? Nosotros mismos alimentamos o nos aportamos para seguir transmitiendo, pues, o sea, llegando a estos programas tan así que de su gusto, de su agrado. Y pues sí les pedimos a ver si gustan brindarnos un donativo de lo que gusten, hacernos llegar aquí, llamen por teléfono al 597-852-52 o escríbanos a laboradora.net para que si quieren, les vuelvo a repetir, apoyarnos económicamente hablando, pues sí, es con su donativo lo que gusten darnos, no es, es así que es a su criterio. Para que obviamente este proyecto de Laboradora Radio siga, porque al final de cuentas debemos, ¿cómo se llama? Pues algunas cositas que pues es apoyarnos, sobre todo porque al final de cuentas todo, no todo es, pues ¿cómo se llama? Comunidad, ¿cómo se le puede llamar? Es que se me hace muy difícil, ¿no? Pero sí me entendieron, ¿no, chicos gamers? Sí, que nos hagan llenar su donativo. Vámonos a estos dos últimos temas. Bueno, no últimos, pero sí ya del último set de temas de Castlevania, de su programa Gumor Games. Vamos a escuchar de otra vez del... Ah, no, este es del juego Cycle of the Moon. Y el otro que se llama Castlevania Who of That Child. ¿No? Estos dos temas. A ver qué les parece. Buenas interpretaciones, chicos. A ver qué tal. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Bien, ok, Castlevania, Cycle of the Moon, Rules Awakening, así, de la interpretado por Rice, no sé, y Castlevania, Who That Child, de estos, ¿cómo se llama? De estos que se llaman Fishing Scarlet, ¿qué? Scarlet Scene, ¿no? Muy buena interpretación, esta última me gastó bastante. Bueno, pues ya estamos despidiendo, chicos. Espero les haya gustado este programa dedicado a Castlevania. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. Nuestra colaboradora aquí en controles es Rocío Castillo, agente Dark, y Andrea de Llanes con su sección de Zelda. Espero se la hayan pasado sabrosón, así como nosotros aquí lo disfrutamos dando este programa. Y bueno, chicos, esperemos escucharnos al próximo 24 en el programa especial navideño, chicos, ¿ok? Pues cuídense, chicos, no jueguen tanto, más bien escuchen más rolas de estos géneros. Todo por hoy. Game over.